Se está llevando a cabo un encuentro de radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Esto está organizado por la Mesa del Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, esto se viene haciendo todos los años, pero tras la pandemia se lo hizo virtual. Y en este año tuvimos la grata novedad que se había elegido Dian Funes para que se lleve a cabo aquí, así que estamos re contentos porque, bueno, para nosotros es un honor que Dian Funes sea elegido, ¿no? Seguro. Punto de encuentro. Y Radio Pueblo como anfitrión. Ahora bien, ¿por qué fueron elegidos? Bueno, en realidad eso lo conversa la mesa de coordinación de Foro Argentino de Radios Comunitarias, la mesa provincial. Y bueno, había dos radios, o sea, dos radios comunitarias que habían sido seleccionadas, una éramos nosotras, y cuando se nos preguntó les dijimos que sí, que no había ningún problema, así que bueno, vinieron para Dian Funes. Bien, y en este encuentro, ¿exactamente qué van a realizar? Bueno, en este encuentro nosotros vamos a conversar las distintas realidades que vienen viviendo las radios comunitarias de la provincia de Córdoba, porque hay alrededor de 60 personas que están formando parte ahora mismo del debate de todas las localidades de Córdoba, de la mayoría, tanto del norte como del sur, del este y del oeste, y vamos a tocar las distintas temáticas que hacen a la radio y a la comunicación, ¿no? Y los ejes también de comunicación, de cómo nosotros comunicamos las problemáticas sociales, de la violencia de género, las cooperativas de trabajo, en fin, cómo nosotros, los comunicadores populares, trabajamos en nuestra radio esa información y la transmitimos a la gente. Se dice que son un número importante en la provincia de Córdoba, de radios comunitarias. A diferencia de otras provincias, ¿esto es real? Sí. En Córdoba es la provincia que tiene más radios comunitarias que otras provincias argentinas. Bueno, yo creo que esto también tiene que ver con la necesidad de comunicar y de contar las experiencias de vida y lo que está viviendo justamente la sociedad, ¿no? de cada provincia. Y la provincia de Córdoba es la que tiene muchas radios comunitarias hoy en día. Con mucha intensidad de trabajo, multiplicidad de temas, pero muy felices de haber podido concretarlo antes de este fin de año. Hicimos un balance de lo que venimos trabajando justamente desde el año pasado para acá. Analizamos con mucha reflexión todo lo que nos fue pasando, el contexto en el que estamos viviendo, la necesidad de fortalecer nuestros medios, de seguir integrándonos entre nuestras radios y también con otras redes de medios comunitarios y cooperativos, trabajar sobre la federalización de la pauta oficial, trabajar sobre el fortalecimiento y sostenibilidad de nuestros medios comunitarios, cooperativos, seguir reafirmando nuestras producciones en red, tanto en lo que tiene que ver con el trabajo para la red nacional, como también las coberturas en conjunto que hacemos las radios de Córdoba.